Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto aquí en nuestra mesa de trabajo a Camila y Jimmy. Ambos integran una organización animalista que se llama DXE, digo bien, ¿no? Que es una organización de acción directa pacífica en torno a los derechos de los animales. Bienvenidos ambos, buen día. Muchas gracias. Buen día. Bueno, hay varios temas para consultarles en torno a la formación de ustedes desde el punto de vista filosófico, en temas de defensa de los derechos de los animales, pero hay, para arrancar, un comunicado que ustedes emitieron, supongo que en relación al Prado, ¿no?, donde hablan de la exposición de animales. Cuéntenme primero sobre esto, sobre la decisión de sacar un comunicado en torno a el Prado, y después entraremos a algunos de los temas generales, digamos, de la organización de ustedes. Bien, nosotros decidimos principalmente lanzar ese comunicado porque sentimos que la acción no fue tan efectiva como nosotros pensábamos. Entonces, para lograr más efectividad y lograr más alcance en la gente, decidimos mandar un comunicado para tener espacios como este. ¿Ustedes cuándo se conforman como organización? Me decían 2017, ¿puede ser? La organización más o menos se forma por ahí, 2017. Uh-huh. Quizás justo ese y yo no participábamos activamente, pero la organización ya estaba. Y es una organización internacional que tiene una especie de corresponsalía en diferentes lugares del mundo. Exacto. Claro, se congrega un grupo de animalistas, uh-huh, que quiere hacer determinado tipo de acción, porque como en toda lucha hay diversos puntos de ataque, ¿verdad? Sí. Bueno, los que planean hacer esto, tipo de irrupciones o acción directa, deciden que quieren hacerlo y, bueno, para tener un nombre se puede adoptar el nombre de DXE. O sea, es como... Que es la organización internacional madre, digamos. Claro. Bien, ¿y qué los diferencia de otras organizaciones? Porque debe haber muchas. Ustedes se consideran pacifistas, por ejemplo, hay otras que no miden tanto eso. Ahí va. Dentro de lo que son las organizaciones hay distintos tipos de actividades. Por ejemplo, hay una organización que se llama Save Movement, con la que vamos a los mataderos, hacemos vigilias. Después está el Cubo de la Verdad, que se encarga de mostrar imágenes y hablar con las personas. La particularidad que tiene DXE es que se encarga de ir hacia los lugares donde hay explotación o consumo de animales, a hacerle ver a las personas que están ahí por qué consideramos que eso está mal y mostrar la explotación que hay en esos lugares. Bien, es un debate, digamos, relativamente nuevo, más allá de que debe haber historias sobre personas o incluso organizaciones que defienden los derechos de los animales, pero es un tema que no tiene mucha historia. ¿Por qué a ustedes les preocupa esto específicamente? Digo, pensando en que debe haber un montón de problemas que lo deben estar afectando a ustedes como jóvenes, como integrantes de una sociedad, ¿por qué hacen énfasis en esta parte de los problemas? Bueno, a mí me parece que, o sea, nace de uno como persona, es el hecho de tener empatía, es el hecho de pensar en el otro, y bueno, como creo que la mayoría de nosotros queremos, es luchar por un mundo más justo. Uh-huh. Es luchar porque el resto de los que habitamos en este mundo estemos bien. Y bueno, así como quizás en otro momento de mi vida busqué otras luchas, me di cuenta que los animales también merecen esa lucha. Los animales también merecen ser liberados, uh-huh, de todo este sistema especista. Entonces, bueno, lo que buscamos hoy en día es eso, es que sentimos que los animales realmente son los que menos tienen voz hoy en día, pues si bien sabemos que hay un montón de distintas, bueno, valga la redundancia, animales, porque los humanos también somos animales, hay distintos colectivos, distintos grupos que son oprimidos y son explotados, sentimos que los animales son uno de ellos y que son los más invisibilizados, y sentimos que son los más explotados, porque en cualquier otro lado ellos están explotados, en cualquier parte del mundo, en cualquier actividad vos ves y los animales están siendo explotados, o para vestimenta, o para comida, o para entretenimiento, o lo que sea. Entonces vemos que realmente necesitan urgentemente la lucha. Yo acá voy a preguntarles cosas que me generan dudas a mí, ¿no? Supongo que mucha gente también le puede generar, no sé si son dudas o pensamientos distintos a los que por lo general condicionan la lucha animalista, ¿no? El tema de la alimentación que ustedes plantean, uno entiende que dentro de la conformación de todas las especies hay una especie de línea, ¿no?, que se va siguiendo, donde un animal consume otro animal en general, y el ser humano consume animales como parte de esa cadena. ¿Ustedes cómo explicarían el rol del ser humano en ese sentido, no? Porque, bueno, que un, voy a poner un ejemplo bastante banal, pero que un gato case un ratón no parece ser una forma de explotación, ¿no? Por más que ni siquiera se lo coma, lo caza. ¿Por qué ustedes entienden que el consumo de animales como alimento, no digo la explotación, el consumo de animales como alimento es un perjuicio a los derechos de los animales? Mira, lo que pasa es que dentro de lo que es, por ejemplo, el humano consumiendo carne y un animal carnívoro consumiendo carne, es que hay una diferencia. Nosotros los humanos, consumimos carne por tradición, porque se ha hecho durante muchos años y no nos cuestionamos el por qué consumimos carne. Sin embargo, por ejemplo, un león, un tigre, come carne porque no tiene otra forma de alimentarse. Ahí sí podemos hablar de un tema de cadena alimenticia, porque es el león cazando al venado. Nosotros hoy en día ya no cazamos, sino que vamos a un supermercado donde tenemos ya el animal que lo mató otra persona, que pasó por sufrimiento toda su vida y está ahí en el supermercado. Uh-huh. Y nosotros vamos y lo compramos. O sea, ya no formamos parte de esa cadena alimenticia, digamos, de cazar para alimentarnos, sino que lo hacemos más que nada por placer, por gusto y por tradición, porque fue toda la vida así. Pero hoy en día tenemos un montón de opciones nuevas, variadas, ricas, que vienen de plantas y que no tienen ese sufrimiento animal, y perfectamente podríamos alimentarnos sin estar utilizando a los animales. Algunos, y esto lo pongo a consideración de ustedes, consideran que las plantas también tienen tienen sufrimientos, ¿no? Más allá de la diferencia que puede haber entre lo animal y lo vegetal. Bueno, ahí la principal diferencia es que nosotros tenemos certeza de que los animales tienen sistema nervioso central y tienen receptores de dolor. A diferencia de las plantas, que si bien tienen determinados nervios, no está científicamente comprobado que tengan realmente unos receptores de dolores iguales a los nuestros. Uh-huh. Instantáneos. Entonces ahí podemos poner una diferencia. Y algo tenemos que comer, es lógico, como dijiste, algo tenemos que comer. Ahora, entre comer unos animales que sabemos que sienten, además, no hay que ser súper científico para saber todo. Vos sabés que a un perro si le pegas una patada le duele. Sí. De la misma forma a un cordero le duele, a una vaca le duele, etcétera. De la misma forma, hay una congregación en Cambridge que sacó que los animales tienen conciencia. O sea, dice que tener conciencia es tener la percepción de que estás vivo y saber tener noción de tu entorno. Y lo que se llegó es que los animales tienen conciencia y tienen esa noción de su entorno, por uh-huh. lo que aunque lo mates sin hacerlo sufrir, le estás quitando la posibilidad de vivir. O sea, le estás quitando esa conciencia, de la misma forma que una persona. Si la asesinás sin hacerla sufrir, ¿qué es lo malo? Y bueno, que asesinaste a una persona que pudo haber disfrutado, que pudo haber tenido una vida, de la misma forma como con los animales, no es solo porque no le duela, es porque pudo haber vivido. Entonces, partiendo de la base de que podemos alimentarnos a base de plantas sin ningún problema ni ningún déficit alimentario, que podemos, hay un montón de organizaciones y todo, es más, uh-huh. nosotros no somos un caso, somos 2.000 veganos en Uruguay, creo más o menos por un censo que se está haciendo ahora, que estamos bien alimentados, o sea, y en el mundo hay millones de personas que se alimentan a base de plantas y están bien alimentadas. Entonces, teniendo la posibilidad de elegir las dos alimentaciones, sabiendo que una estamos seguros de que recibe sufrimiento, y la otra puede que sí, porque quizás las plantas algún día sientan, pero en realidad hoy en día no sienten dolor de la misma forma que los animales. ¿Por qué elegir la que sabemos que sufren, la que sabemos que no está bueno asesinarlo, pudiendo elegir la otra? Bueno, se despiertan varias interrogantes ahí, pero voy a seguir con lo de que se venda en un supermercado o que alguien lo case, ¿no? Uh-huh. ¿No puede ser parte, y lo pregunto desde una concepción que pueda existir, de un desarrollo que hay civilizatorio, digamos, más allá de que pueda haber en esto también cuestionamientos, si es civilizado o no, pero de que cada uno cumple un rol? Hay quien hace esto, de estar frente a un micrófono haciéndole una entrevista a ustedes, otro se dedica a conseguir el alimento para el resto de la población y ponerlo en un supermercado, otro se lo vende, y así se diferencian los roles dentro de la sociedad. Digo, pensando en esto de que también es malo, ¿no?, que plantean ustedes, o sea, o es un elemento superior de la de la maldad, el no cazarlo, sino el consumirlo en un supermercado, desde un supermercado que te los pone como ya el producto finalizado. Hay varios puntos ahí que capaz que no están muy buenos, por ejemplo, y primero ya enfocándonos en los animales humanos, pensar en la persona que está trabajando en un matadero 8 horas cortando gargantas. Yo creo que nadie cuando es niño dice, yo de grande quiero trabajar en un matadero. Porque el daño psicológico y físico que le genera una persona estar trabajando 8 horas quitando vidas debe ser impresionante. Y muchas veces no pensamos en eso. No pensamos en el sufrimiento de los animales, de la persona que está ahí atrás. Y por ejemplo, como vos decías, bueno, el tema de la civilización que ahora está en los supermercados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de en ese supermercado, en vez de haber un trozo de carne de vaca, hay un trozo de carne de perro o un trozo de carne de gato? Por más que se haya matado en un matadero, que se lo haya matado dignamente, entre comillas, ¿ahí sigue estando bien o no? Bueno, es para pensarlo. Yo creo que cada animal tiene su característica, claramente, ¿no? Y que, bueno, como sociedad nos organizamos para consumir determinadas cosas sí, otras no. Ocupan también diferentes espacios las mascotas, diferentes espacios los animales silvestres, pero bueno, es una linda discusión para tener. Ustedes hoy por hoy están organizados, ¿de qué manera? ¿A través de redes sociales? ¿A través de cómo es la organización hoy? ¿Cómo funciona para aquellos que sientan, bueno, yo también quiero pelear por esto, me interesa compartir o por lo menos conocer un poco más cuál es la lucha, todo el desarrollo de esta lucha que vienen desarrollando? Bueno, el movimiento animalista acá en Uruguay, como dijimos, tiene varias ramas. La mayoría tienen páginas de Instagram, por ejemplo, por lo que lo más fácil, si alguien quisiera unirse a este movimiento, sería, bueno, empezar a contactar las distintas páginas que hay. ¿Qué es DXC? Por ejemplo, DXC es uno de los movimientos que hay acá, que como dijimos, DXC se encarga de la acción directa no violenta. Tenés otras páginas que probablemente si entras a la de DXC te aparezcan las otras, porque el algoritmo te tira todas las similares. Como dijimos, tenemos están los movimientos de SAVE, S-A-V-E con V, en los cuales se orienta más en la... Que de salvar sería, ¿no? Ahí está. Esos movimientos hay, creo que 3 acá, uno que se enfoca de la parte de la alimentación, uno de la parte de los animales mismo, que es la que dijimos que a veces se hacen vigilias afuera de los mataderos, y hay una parte que se enfoca en la parte climática. También hay otra organización, como dijo, verdad.mvd, que es el cubo de la verdad, en donde uno tiene diálogos con las personas en la calle. Justamente lo que hacemos es mostramos en una pantalla imágenes de frigoríficos, de mataderos, de laboratorios, donde se vea explícitamente el abuso animal, y cuando la gente ve esos videos tenemos una charla con ellos a ver qué onda sobre esto. Y a ustedes, les pregunto esto también para salir del desconocimiento, de la ignorancia, ¿les preocupa también el maltrato humano? ¿Les preocupa también, cuando se generan daños al medio ambiente para enriquecer? Pensando en que uno supone en una sociedad que hay estructuras, ¿no? Y que nos preocupen los animales es muy loable, pero si eso no va de la mano de que nos preocupen los seres humanos, tampoco tiene mucho asidero. ¿Ustedes cómo en su forma de trabajo o en su forma de como organizaciones, solo está el tema animal o también integran y se preocupan, por ejemplo, por la explotación a los trabajadores o a las personas más débiles, de menos recursos? Por ejemplo, capaz que cada uno dentro de su vida personal y dentro de sus otras luchas sí se preocupa por otros ámbitos que hoy tenemos que mejorar en la sociedad. Sin embargo, DXC, como no, o sea, si abarcamos todo, capaz que después no podemos enfocarnos tan bien en esos puntos. Hay otras organizaciones que se encargan de otro tipo de abusos y de explotaciones, pero DXC sí, lo que hace es enfocarse principalmente en el tema de los animales. Como te decía, también nos enfocamos en la explotación humana, por ejemplo, en los mataderos y ese tipo de cosas, pero si no abarcamos tanto, porque si no después no vamos a poder atacar esos puntos con efectividad. Además, de la misma forma que no le vamos a pedir al movimiento obrero que se preocupe exactamente por los animales o que vaya a manifestarse a un frigorífico, o no le pedimos al colectivo feminista que luche en contra del racismo, no podemos pedir que cada movimiento se ocupe de todo. Es lo mismo O no, sea, no. Nosotros, cada uno personalmente, sí, yo particularmente participo en otras luchas, porque entiendo la explotación que pueden sufrir las mujeres en este sistema, la que sufrimos los trabajadores y la que sufrimos, bueno, por varias explotaciones. Los animales son uno de ellos, y luchar por una causa no te opaca a las otras. No, no, claro, no, o sea, no era en contraposición, sino que muchas veces también hemos visto gente muy preocupada por una parte de los dañados, ¿no?, del sistema, que en este caso podríamos incluirlos a los animales también dentro de los dañados por el sistema, pero que es responsable de daños en, a otros en otra parte, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, gente que es... me voy a poner algún ejemplo claro. Gente que es explotadora en una parte de la sociedad hacia los trabajadores, después se pone muy sensible con los animales, sí, ¿no? Y dice, yo no como carne, tengo la gente súper explotada en mi empresa, y entonces, bueno, que eso... Sí, pero es que es típico tener una empresa, suponete una multinacional que venda productos veganos, pero tenés una multinacional. O no comer animales, pero tener una empleada negro, claro. Común. Sí, pero sí. Bueno, eso se da en todo. También hay un montón de trabajadores que son explotados, sin embargo pueden llegar a su casa y pegarle a su mujer, claro. O pueden ir a un prostíbulo, o pueden comer animales. Eso después va claramente en cada uno. Hay gente que puede ser oprimido por un lado y puede ser opresor por otro. Bien, ustedes, aparte del comunicado, ¿tienen pensado alguna otra acción o algo que les parezca importante comunicar desde el punto de vista de la lucha de ustedes que vayan a desarrollar en los próximos días? Pensando también en que haya gente que los pueda contactar ahí, ¿no? Directamente en los lugares donde ustedes desarrollan la actividad. Bien, sí, si alguien se quiere contactar con nosotros, no sé si mi compañero la dijo, la página es TXC Montevideo. Ahí vamos a estar subiendo una publicación dentro de unos días para hacer un llamado a nuevos activistas. Así que cualquiera que se quiera sumar y eso puede mandar un mensaje por la página y ahí... Es condición, pregunto también, sí. Condición sine qua non que sea vegano, ¿no? O sea, alguien que está en contra del maltrato animal no puede comer carne, no puede comer productos vinculados a los animales. O sea, no es que es puramente excluyente, pero es como que es extraño. Por ejemplo, ¿ustedes aceptarían en el movimiento, por ejemplo, en la Unidad Popular, aceptarían un empresario para que venga a luchar? De un día para bueno, el otro. Es bastante más abierto eso, porque bueno, puede haber gente que tenga una pequeña empresa y que sea solidario. Estamos hablando de gente que come animales. No, claro. Bueno, por eso es más claro, me parece, el límite ahí en el caso de los animales. Pero digo para que la gente sepa, ¿no? O sea, por ahí alguien siente que no está bueno pongámosle pegarle a los animales, no está bueno el zoológico, como forma de exposición de los animales, ¿no? O incluso las domas o otras actividades que hay en nuestro país fundamentalmente, pero que diga que no le parece algo contrario a esta cuestión del maltrato comer carne porque lo siente parte de su alimentación y de su aprendizaje cultural, digamos, por más que pueda ser cuestionado por ustedes, ¿no? Como organización. No estaría con los lineamientos de la organización. Ahí está. O quizás pueda acercarse y justamente intentar y empezar a luchar y también aprender y también, bueno, nosotros también aprender de ellos, etcétera, ir creciendo todos juntos, pero no va de la mano con los lineamientos de la organización, ¿no? Entiendo. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan estado por acá. Para nosotros es un desafío, ¿no? Porque claramente los que consumimos animales, les pido disculpas porque es parte de la lucha de ustedes tratar de cambiar nuestros hábitos. Hay cosas que todavía no incorporamos, no comprendemos o simplemente no compartimos, ¿no? Sí, pero de todas maneras nos parece importante que ustedes tengan igual de todas maneras un micrófono para sí. Poder transmitir lo que ustedes sienten y la lucha que desarrollan. No, eso lo agradecemos mucho porque justamente hoy en día somos de los movimientos que menos voz tienen. Y bueno, agradecemos cada espacio porque justamente nuestra idea es empezar a hacer lo que sea. Y sin ánimo de defender, para terminar muy cortito, no nos pidas disculpas a nosotros por comer animales, sino a los animales. No, bueno, pero como una especie de solidaridad en la lucha que ustedes desarrollan, ¿no? El hecho de yo transmitir algo con lo que ustedes están enfrentados, ¿no? Sino para ser también solidario con ustedes que están peleando por algo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Muy bien, muchísimas gracias.